Radio Online, transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Bienvenidos a este tu programa Astrosenda. El camino más corto para llegar a las estrellas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este es un día fantástico y maravilloso para tener este programa de astrología, que es de lo que vamos a estar hablando en el programa. Tenemos un invitado de lujo, que es José Antonio Lugo, que además de ser un magnífico escritor, es además un excelente astrólogo. También él estudió astrología muchos años con nuestro amigo Luis Lesur. Vamos a tener horóscopos para la semana, así es de que no se me despeguen. ¿Cómo estás, mi querida Erika? Bien, bien, Kitty. Tú, José Antonio, bienvenido aquí a tu radioonline.net. Saludos a todos los que nos escuchan. Bueno, yo aprovecho para mandarles saludos a Somkin, a Landmark y a Barbilius. No sé si está bien escrito, pero bueno, saludos, saludos por allá. ¿Por qué no empezamos, Kitty, con los horóscopos de la semana? Me parece muy bien, vamos a abrir el programa con el horóscopo de la semana. Vamos a decir ahorita un bloque y ya casi terminando vamos a decir otro bloque, porque la verdad es que con este invitado de lujo, yo la verdad no me quiero perder ni un segundo de todas las noticias que nos tiene. Así es de que voy a empezar para el signo de Aries. Bueno, pues felicidades a todos los que están cumpliendo años en esta semana. La presencia no solo del Sol, sino también de Marte, Júpiter y Urano, por si fuera poco, en su signo, pues los debe de traer acelerados. Traten de calmarse, que no por mucho madrugar, amanece más temprano. Y sentimentalmente, bueno, pues creo que andas un poquito enamorado, mi querido Aries, o cuando menos ilusionado. Eso es seguramente lo que dejó a su paso el tránsito de Venus, así que disfrútalo y tómate unas vacaciones y goza de la alegría de tener en tu vida una nueva ilusión. Para Tauro, en el área laboral, mi querido Tauro, al parecer todo se va a mantener estable y sin cambios. El trabajo realizado a principios de año debe estar dando sus frutos. Es cierto que no habrá avances, pero sí cierta tranquilidad y estabilidad. Y eso, bueno, pues ya es súper ganancia. Emocionalmente, bueno, este va a ser un mes de reflexión y transformación. Espero que estés siguiendo mis consejos, practicando algún tipo de meditación. La entrada de Neptuno a Piscis tocará algunas de tus fibras más sensibles. Para Géminis, te invade un cosquilleo que clama por la acción y la aventura. Por favor, no te reprimas. Levanta las alas y eleva el vuelo, porque pasas por un momento maravilloso para expandir tu conciencia. El momento es excelente para iniciar cualquier estudio o capacitación. También es un mes ideal para participar en actividades sociales o afiliarte a algún club o asociación. Si te animas, te prometo vivirás ricas experiencias que posiblemente transformen tu manera de ver la vida. Abre tu mente y tu corazón. Para Cáncer, todas las energías planetarias siguen trabajando para que puedas avanzar en tus metas profesionales. Y aunque Mercurio estará retrógrado, nada impedirá que recibas algunos éxitos y reconocimientos y escuches algunas propuestas. En tus relaciones vas a tener que seguir trabajando y haciendo reparación de daños. Si me has hecho caso, ya te falta poco para que todo sea armonía a tu alrededor. Y si no es así, ¿qué esperas? Más vale tarde que nunca. Para Leo, en los asuntos de dinero que manejas con otras personas, seguros, herencias y cualquier cosa que tengas compartida, te conviene seguir los dictados de tu intuición. Solo ten en cuenta que Mercurio está en fase retrógrada y no debes firmar ningún contrato. Ahora, emocionalmente, no tendrás ningún sobresalto esta semana, así que todo va a fluir de manera armónica, lo que hará que tu semana sea plena y llena de felicidad. No lo eches a perder con actitudes egocéntricas. Y bueno, para Piscis, Piscis se los digo hasta el rato. Al rato les decimos el segundo bloque. Pero mientras, a ver, Erika, platícanos antes de darle el micrófono a nuestro invitado estrella del día de hoy, ¿qué grandes acontecimientos tenemos precisamente para esta fecha? Pues ahorita, bueno, ya les habíamos comentado la semana pasada que está Mercurio retrógrado, que no deben de firmar cosas, que deben de ser cautelosos con la comunicación, ¿no? Y bueno, hoy a las 8:30 de la mañana también entró Neptuno en Piscis. José Antonio Lugo, que es un gran amigo y gran astrólogo, está aquí con nosotros para compartirnos de qué va Neptuno en Piscis. De pronto, hay gente que cree que no tiene nada que ver la astrología con la parte mundana que vivimos a diario. Y yo creo que no. Ahorita que José Antonio nos diga un poco más de cómo se ha visto reflejado Neptuno en Piscis, cómo ahorita veníamos comentando fuera del aire, justo este momento de gran cambio que puede ser Neptuno en Piscis. Bienvenido, José Antonio. Sí, pero antes, José Antonio, preséntate, digo, platícanos quién eres, cómo es que hiciste contacto con la astrología, cómo es que te interesaste en ella. Bueno, saludos a todo el auditorio, soy José Antonio Lugo, estoy muy contento de estar aquí con ustedes, muchas gracias por esta invitación y más en un día tan especial en que Neptuno entra en Piscis. Bueno, yo estudié letras francesas, soy una gente que viene de una formación de letras y un día tuve la oportunidad de conocer a Luis Lesur, nos hicimos grandes amigos, me volví su alumno, su discípulo, su amigo y poco a poco fui ingresando en este universo de la astrología, donde se junta la intuición y la razón, el conocimiento y la sensibilidad, el arte y la ciencia. Y obviamente quedé atrapado como vamos quedando atrapados todos. Sí, así es. Pero ¿cómo fue que te empezó a interesar la astrología? ¿Solamente fue a través de lo que Luis te platicaba o tú ya traías algo que te inclinaba a Siempre buscar? Me había interesado y creo que cuando empecé primero como consultante a solicitarle a algún astrólogo una carta astral, empecé a usar la palabra coincidencia. Y todos los que hemos estudiado astrología sabemos que cuando hemos usado la palabra coincidencia 348 veces, claro, sabemos que esa palabra ya no sirve. No existe. Y que esto obedece a un orden diferente y uno se asombra y se queda uno con los ojos profundamente abiertos, fascinado ante este conocimiento. Y yo creo que todos los que hemos estudiado esto nos sentimos muy honrados de formar parte de esta comunidad astrológica. Padrísimo. Oye, sé que tienes un libro, ¿por qué no nos platicas un poquito de este libro que has combinado muy bien con lo que tú haces? Mira, te agradezco mucho. Es un librito que trató de combinar mis dos oficios, el de ensayista literario y el de astrólogo. En el Congreso de Atlanta de 1998 vi un libro muy interesante en inglés de Paul White que se llama El Zodíaco Literario, que tenía una serie de citas de escritores literarios post signo. Me pareció interesante esta colección de citas y de autores, pero pensé que sería más interesante tomar un escritor de cada signo del zodiaco para verlo a fondo y que ese uno nos sirviera para ver a todos, ¿no? Entonces estuve viendo cuáles eran los autores, escogí novelistas, cuáles eran los autores de mi interés, que yo conocía y que fueran más representativos del signo. Y la selección fue la siguiente: como Aries, la baronesa Blixen, la de África Mía, la de la película que todos vimos con Robert Redford y Meryl Streep, con este espíritu emprendedor echado para adelante. Tauro, el mejor novelista mexicano del siglo XX, Juan Rulfo. Géminis, la extraordinaria escritora, la sabia mujer Marguerite Yourcenar, siempre tendiendo puentes entre las culturas. Cáncer, que es un signo dedicado a la seguridad y a la protección, que mejor que el Principito y Antoine de Saint-Exupéry. ¡Ah, me encanta! El Leo fue Bukowski, un escritor angelino que acostumbraba a portarse mal y siempre ser el centro de atracción de todo. Virgo, que es el signo de los perfeccionistas, el escritor más perfecto en lengua española del siglo XX, Jorge Luis Borges. Libra, que es el signo de los seductores, pues qué mayor seductor que Oscar Wilde. Lástima que la sociedad victoriana del siglo XIX le hizo pagar muy cara. Muy caro esa seducción. Su osadía, ¿no? Luego dicen que los escorpiones nada más pensábamos en sexo, muerte y dinero. ¿Y a poco no? Bueno, el ejemplo escorpión yo creo que es más que evidente, Fiódor Dostoyevsky, ¿no? Que evidentemente era un escorpión clásico. Los Sagitario es un signo que quiere saberlo todo, quiere abarcar todo. Y el gran maestro normando Gustave Flaubert, el autor de Madame Bovary, es un ejemplo perfecto de un Sagitario. Capricornio, escogía Henry Miller, que un escritor muy importante para la literatura erótica en particular y para la literatura en general. Los Acuario, que van siempre adelantados a su tiempo, están representados por James Joyce, el mejor novelista del siglo XX. Y por último, escogí como símbolo de Piscis el signo de la compasión a Víctor Hugo, ¿no? Porque Los Miserables creo que es una obra absolutamente pisciana. En el momento en que el obispo Bienvenido Miguel le dice a Jean Valjean, llévate también los candelabros, este es el precio que pago para comprar tu alma para el bien, es evidente que solamente un Piscis podría haber escrito esa frase. Entonces el libro se llama Letras en la Astrología, es una propuesta lúdica, se puede conseguir en cualquier librería y trata de demostrar que la astrología pues está de alguna manera implícita en todos los ámbitos de la vida. ¡Wow! Está impresionante eso. Ya saben, se llama el libro Letras en la Astrología, está en Editorial Terracota. Y lo pueden conseguir en cualquier librería, los amantes de la literatura y además aficionados o conocedores de la astrología, bueno, pues yo les recomiendo ampliamente este libro. Y bueno, a ver, mi querido José Antonio, ahora sí, me decías que este te parecía un día magnífico. Ya aquí ya hemos platicado algo, aunque sea breve, acerca de la entrada y de las implicaciones que puede tener Neptuno en el signo de Piscis, sobre todo en uno de los mejores programas de tu radio online. Hemos tocado el tema muchas veces, que es en el espacio de Lorna, acerca, bueno, ¿qué implica la entrada de Neptuno? ¿Quién es Neptuno en el zodiaco? Qué bueno que me haces esa pregunta, porque creo que tenemos que empezar por ahí. El gran astrólogo Stephen Forbes, que hemos tenido la suerte de que ha venido a México varias veces en los últimos 10, 15 años, dice que un planeta aparece cuando la conciencia del hombre está preparada para recibirlo. Fíjense qué bonito. Entonces, el planeta Urano, que representa la libertad, apareció y 20 años después fue la Revolución Francesa. El planeta Plutón, me salto Neptuno a propósito, ahorita regreso, fue descubierto en 1927, 30 creo, y poco después fue el descubrimiento de la energía atómica. Así es, además fue descubierto Plutón, que maneja todas estas cosas abajo del agua en la época de los gángsters. Por supuesto, claro, ¿no? Que sí, todo lo que estaba escondido. Y Neptuno aparece en 1846, 2 años antes de la aparición del romanticismo, este maravilloso movimiento artístico que de alguna manera nos presenta otra realidad, que es algo de lo que hace Neptuno. Y al mismo tiempo, en 1848, Karl Marx publica uno de los libros fundamentales para la historia de la humanidad los últimos 2 siglos, que es El Capital. Digamos que El Capital, más allá de las filiaciones políticas ideológicas de cada quien, abre la puerta a una utopía política, y también Neptuno es el planeta de las utopías. Entonces, Neptuno nos regala, nos ofrece, nos brinda realidades alternas a través del mundo del arte, de esa sensibilidad, a través del mundo psíquico, de lo paranormal, y también en lo político, pues nos abre la idea de un mundo mejor y de la lucha por alcanzar esos ideales. ¡Wow! Es el místico del zodiaco, es el soñador del zodiaco, pero también tiene su parte que no le gusta vivir la realidad de lo que está sucediendo y entonces tiende a fugarse, ¿no? Esa es la cosa. Imagínense que la realidad fue exclusivamente lo que podemos tocar y ver y medir con nuestros sentidos, con nuestros aparatos. Sería una vida muy triste. No nos podríamos enamorar. El cine no existiría, ¿no? La literatura la misma. Foto. Todo, finalmente son mentiras, son ficciones. Llamamos ficción en literatura, pues una historia verosímil que no es verdadera. Fíjate qué bonito lo de verosímil, ¿no? Neptuno nos vende verosimilitudes, nos vende ilusiones. Sin ilusiones no podríamos vivir, pero si nos clavamos, como dicen los chavos, en esas ilusiones, la palabra que sigue es la desilusión. y a veces pagamos facturas muy altas en esos procesos de volver a la realidad. Neptuno sí nos puede abrir la puerta a fugarnos, a evadirnos y a querer ver las cosas no como son, sino como las queremos ver. Así es, y también le agregaría yo la palabra adicciones. Claro. Viene muy relacionado con toda esta forma tan actual que hay ahora de fugarnos de las realidades. Viene asociado con... Y yo hablaba en otro programa sobre que cuando me refiero a adicciones, no estoy hablando nada más de alcohol o sustancias. Puede ser la internet, puede ser la televisión, puede ser la comida, puede ser el juego, puede ser las relaciones autodestructivas, puede ser un montonal de cosas, ¿no? Entonces, sí nos trae un mensaje de esperanza, pero también nos trae un aviso, ¿no? Bueno, fíjate, los griegos utilizaban una palabra, bueno, nosotros la seguimos utilizando. De hecho, inclusive es el nombre de una droga, el éxtasis. ¿Qué quiere decir el éxtasis para los griegos? Significa el salirse de uno, el entrar a una realidad diferente. El místico entra en éxtasis, el vidente entra en éxtasis y también el que se droga. Es decir, bajo el manto de Dionisos, el dios, por llamarlo así, que podría estar representado por Neptuno, nos lleva a estos estados de trance, de evidencia mística, que puede ser algo maravilloso para la conciencia, pero también nos lleva al éxtasis de salirnos de nosotros para mal. Entonces, como todos los planetas, tienen las dos caras de la moneda, su lado luminoso y su lado oscuro, como diría Jung, y la sombra, ¿no? Padrísimo. A ver, mi querida Erika, ¿tú cómo ves aquí la entrada de Neptuno al signo de Piscis, que además ha hecho un largo recorrido? Tarda más o menos entre 14 a 16, 18 años en recorrer un signo, Neptuno, y acaba de darle toda una vuelta completa al zodiaco. Entonces, después de 165 años, por fin dice, como yo les comentaba en el programa del Espacio de Lorna, por fin dice: vieja, ya llegué. Entonces, ya llegué, voy a estar un ratote. Voy a estar de abril a agosto, y aunque vengo retrógrado, un poco cansado por todo este viaje que acabo de hacer de 165 años. ¿Y luego me voy? De todas maneras, voy a armar gran alboroto. Cuando menos les voy a tocar el alma, cuando menos les voy a tocar las fibras sensibles de su ser, cuando menos a algunos los voy a despertar. Y a otros los voy a sacudir. ¿Tú qué opinas, mi querida Erika? Yo opino que, bueno, yo no opino, yo creo que Neptuno nos trae como grandes cambios. Hace rato José Antonio nos hablaba de los cambios que trajo la vez pasada Neptuno en Piscis. Neptuno en Piscis, por un lado, sí creo que es la promesa de poder enseñarnos, o más bien de aprender, como toda esta parte espiritual que todos creo que los que vivimos en este mundo llamado Tierra tenemos reprobada, porque sí creo que no estaríamos aquí. Venimos a aprender, al menos es lo que yo siempre he creído, que venimos y estamos aquí para aprender. Y Neptuno nos trae como esta gran oportunidad de aprendizaje espiritual. Y por otro lado también nos da mucha creatividad. Yo creo que van a haber cosas como muy creativas y muy intensas, ¿no? Que se va a estar forjando a nivel mundial. Pero también creo que de pronto nos va a dar como esta parte tan nefasta, muchísimas drogas, muchísimo alcohol, muchísima evasión. Y lo que decía Kitty, uno no necesita evadirse con algo de éxtasis, ¿no? Con una tacha o con un ácido o con un LCD, sino en realidad uno necesita un televisor, prenderlo y no querer saber nada más del mundo, ¿no? Y tiene que ver con esta sensación o con esta no conciencia de no querer hacernos responsables, de no querer aprender, de que nos da flojera, de que no estamos dispuestos como a ser mejores personas, a dar un poco mejor. El otro día tú tuiteaste algo bien lindo, que era algo así como: lo fácil es hacer las cosas, lo difícil es siempre dar un poco más. Algo así. Así es. Que todos los hombres que ponen lo que tienen que hacer alcanzan el éxito, les va bien, pero los que alcanzan el éxito son los que están dispuestos a hacer un poco más. Exacto, ¿no? Y es este poco más que creo que no estamos preparados para hacer. Y creo que no estamos preparados a hacer, no como grupo, sino como mundo, pues, como un asunto cultural global, ¿no? Creo que nos falta mucho trabajo. pero también creo que si ponemos un poquito más, tampoco creo que necesitemos hacer como grandes cambios radicales, sino que si todos ponemos un poquito más, de verdad podemos aprender. Y la lección espiritual y sobre todo creativa creo que va a ser muy, muy linda. ¿Tú qué opinas? Así es. Pues ahorita que regresemos, nos vamos a ir un pequeño corte. Y ahorita que regresamos, que nos diga cuál es su punto de vista de mi querido José Antonio. No te vayas. No te vayas. Que como estrella fugaz, regresamos en un momento. Continuamos en Astrosenda. Abróchense los cinturones. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Nos mandan saludos Moretti, Leónidas Garrido, Pablito le manda saludos a mi querida Lorna y también saludos a Miguel Preciado. Bueno, antes de continuar con el tema que está sumamente interesante, vamos a pasar al segundo bloque de los horóscopos para la semana. Erika. Bueno, pues para Virgo las cuestiones profesionales deben de estar caminando como relojito. No es tiempo de iniciar nuevos proyectos, así que pongan orden en sus ideas, saquen todos los pendientes y pongan al día sus papeles. Para Libra, profesionalmente no se marca que este año tendrás grandes éxitos o ganancias. Acuérdense que esto es general, ¿eh? No necesariamente tiene que ser así, tampoco se lo impongan o lo decreten. Tampoco dice que hay éxitos o cosas que no puedas conseguir. Si se las ingenian y les dan a cada cosa su momento y su lugar, pueden obtener cualquier cosa que se propongan. En Escorpión, este año no tendrás que quejarte para nada del trabajo. Más de lo que has pedido, y hasta ahora es posible que te pongas un poco rebelde. Seguramente uno nunca sabe lo que pide. No olviden que Urano ya está empacando las maletas y está pensando qué travesura hará para ustedes. Sagitario, para ustedes el tránsito de Neptuno tocará el área de su hogar. Es curioso, pero cuando tenemos a Neptuno en estas posiciones, suelen todo tipo de percances relacionados con el agua y con el gas. Amigos sagitarios, tengan cuidado con las goteras, las inundaciones y las fugas de gas. Y seguramente es algo que van a sentir como durante algún tiempo. Entonces, pues bueno, más vale precaver que lamentar. Capricornio, esta semana se verán favorecidas todas las actividades que tengan que ver con las relaciones públicas, promoción o publicidad. También existe la posibilidad de realizar algunos cambios en el entorno inmediato, pero piénsenlo con calma, no se apresuren. Acuario, no olvides que Mercurio está retrógrado. Bueno, en general creo que no debemos de olvidarlo nadie. Y no conviene firmar contratos o tomar decisiones importantes. Cuiden su dinero y la tendencia a gastarlo a manos llenas. Eso no les conviene porque todavía su economía no estará del todo estable. Y mi querido Piscis, no podemos, imagínense, ¿no? Neptuno en Piscis y se me olvida dar Piscis, bueno, sería como... Eso sería un Mercurio retrógrado. Eso sería Mercurio retrógrado y super neptuniano, ¿no? Cuando hablamos de neptuniano, el chiste de los astrólogos, cuando alguien dice es muy neptuniano, quiere decir, o está usando la palabra como sinónimo de despistado, creativo... Que vive en las nubes, atarantado, turulato. Ahorita balconeamos a Kitty con el último neptunazo. Bueno, Piscis, todo lo referente a las comunicaciones y papeleos pierde claridad y se torna confuso. Sin embargo, no deben de regresar a su sillón. Es decir, no sean flojos. Pueden perder la inercia que han generado y las negociaciones que ya vayan avanzadas. No dejen caer lo que ya están sembrando, pues. La suerte está con ustedes y bueno, pues esto es todo para los horóscopos de esta semana. Así es, y pues vamos a continuar con ese tema tan interesante que es Neptuno en Piscis. Y como diría yo, vieja, ya llegué, y nos va a decir a todos, a ver, chicos, traigo una propuesta espiritual, ¿la toman o la dejan? No importa, acábense de romper todo lo que se tengan que romper, que yo me voy en agosto y regreso hasta abril del año 2012. José Antonio, ¿qué implicaciones puede tener? Primero, a nivel mundano, ¿qué implicaciones puede tener Neptuno en el signo de Piscis? Y segundo, ¿cómo nos podría afectar a cada uno de los signos? De acuerdo, mira, creo que quisiera comentar brevísimamente por qué es tan importante que Neptuno entre a Piscis. Cada uno de los planetas se puede expresar en los 12 signos, pero en algunos de ellos se expresa con mayor fuerza. El domicilio, así se le llaman desde los antiguos, de Neptuno es Piscis. En otras palabras, Neptuno está en su casa. O sea, que me voy a elevar. Claro. Bueno, pero por eso es tan importante el tránsito, porque ha pasado por otros signos que no se llevan bien con Neptuno. En este caso, no solamente Piscis y Neptuno se llevan bien, sino que Neptuno está como Pedro por su casa en Piscis. O sea, y eso va lo vuelve actuar, muy poderoso, claro. Va a actuar con plenitud de facultades. Yo creo, tú acabas de hablar de la palabra espiritual, y creo que ahí está la clave del asunto. Venimos de que Neptuno esté en Acuario. Acuario es un signo individualista. Estamos en una cultura individualista. El yo, el ego están en primer lugar. Todos estamos tratando de llegar primero que los demás a la cumbre de la montaña. En cambio, para los griegos, la espiritualidad no se vive o no se vivía como algo que ajeno a nosotros, sino es nuestra capacidad para estar integrados dentro del mundo. La conciencia del ego nos saca del mundo, nos pone alienados. Alienados quiere decir aquel que está fuera del mundo, fuera de la realidad. Entonces, cuando con esa conciencia egoica muy fuerte, la gente quiere triunfar y se le olvida y pierde la vinculación con las cosas esenciales de la vida, no solamente pierde la espiritualidad, sino que se pierde en el camino. Entonces, la gran lección de Neptuno va a ser enseñarnos en estos años, ahorita en este pequeño lapso y luego se va y luego regresa, que no hay no este lado espiritual allá y nosotros acá, sino que más bien nosotros tenemos que entrar a un universo holístico donde todo eso forme parte de lo holístico, lo material, lo que venimos a hacer en esta vida, pero todo en un entorno donde esté integrado y funcione para todos, y sirvamos a todos, sirvamos al planeta también, y no nada más con esta actitud un poco machista, ególatra, de que nos servimos del planeta, nos servimos de los demás, nos servimos de todo y estamos acabando con todo. Entonces creo que Neptuno nos va a dar como humanidad y en lo personal la capacidad de estar más integrados en un entorno más armónico con la naturaleza, con las verdades trascendentes y también con nuestra pequeña vida, que todos tenemos derecho a tener nuestras metas y alcanzarlas. O sea, es tiempo de mirar hacia adentro de nosotros mismos, es lo que nos quieres decir, y dentro de nosotros mismos comenzar el mundo hacia afuera para podernos integrar a él. Lo has dicho perfectamente, es decir, no se trata de querer, digamos, vamos a decirlo con una metáfora, ¿no? Pensamos ingenuamente que si cambiamos los eventos externos, va a cambiar nuestro interior, lo que nos pasa, y es al revés. Si cambiamos los eventos internos, todo lo que nos rodea cambia. Entonces tenemos que hacer el switch para que las cosas surjan desde dentro y desde dentro cambien lo que está afuera. No tratar de cambiar lo que está afuera para que lo que está afuera cambie lo que está dentro. Lo hemos estado haciendo al revés. Yo creo que, mira, Neptuno nos va a dar una pequeña muestra, y yo creo que aunque para eso Neptuno tenga que levantar sus trinches y elevarnos grandes olas, nos va a hacer tomar conciencia y sensibilidad de la fragilidad del ser humano cuando quiere vivir como un ente separado de todo lo que le rodea, porque hemos destruido nuestro ecosistema, hemos destruido la tierra, hemos sido insensibles al dolor ajeno, no hemos estado atentos. Entonces yo creo que Neptuno viene por ahí un poquito enojado, va a levantar algunas olas, va a hacer algunos acontecimientos, y esto nos va a hacer tomar conciencia de alguna manera de la fragilidad del ser humano cuando se mueve como un ente separado a Gaia, la Tierra y al universo, ¿no? Y no olvidemos el significado literal del agua, es decir, en estos perdón, en estos últimos días vimos el tsunami en Japón, que es el agua, y aquí en la Ciudad de México tenemos problemas con el cobro del agua en general. Eso sí. Es curioso, pero porque la gente piensa que la astrología es algo que está alejada de es nuestra algo realidad real cotidiana. Y no. En estos últimos días de Neptuno en Acuario enfrentamos un problema con el agua en la Ciudad de México que se ha expresado en muchas, no vamos a entrar en esa cuestión política, pero no deja de ser curioso hacerlo. No, déjenme comentarles algo, porque además es algo real y tengo aquí de testigo a Erika, porque el viernes se me descompuso mi lavadora, porque no se le quemó, no se le pasó nada, tiraba el agua, entonces se me inundó la cocina. Vinieron, me la arreglaron. El sábado no había quedado, me volvió a tirar el agua. Y ayer que quise volver a lavar, me sigue tirando agua. Entonces, yo creo que sí. Neptuno ya llegó a tu cocina. Neptuno llegó a mi cocina. Y además, bueno, no te digo miércoles, jueves y viernes, que el agüita me llegó hasta el tope porque se operaron a mi papá. Entonces lloré como la Magdalena. Y las lágrimas son agua. Entonces, sí, yo les voy a pedir a todos los que están escuchando para que comiencen a aprender. Yo siempre he dicho que la astrología es algo que nosotros no solamente debemos aprender y racionalizar, es algo que tenemos que observar, que tenemos que vivir y después tenemos que comprobar para que podamos darnos cuenta que efectivamente nosotros caminamos de la mano con el universo y exactamente como es arriba, es exactamente igual abajo. Y que si arriba se enfrentan las energías del cosmos o las energías planetarias, abajo también hay enfrentamientos. Porque hay otra configuración planetaria por ahí, un poco complicada, porque viene implicados Urano, este que es el planeta que tú mencionabas al principio, que es el revolucionario que se levanta al grito de libertad y fraternidad, que viene empujando a los grandes ideales, que es Júpiter, a los jóvenes, y que además vienen ahí en pleito con el poderosísimo de Plutón. Entonces, también hay que tomar en cuenta que es cierto que hay una tensión planetaria por ese lado, y Neptuno viene como a decirnos, ¡ey, ey! Dense cuenta, tomen conciencia de la fragilidad del ser humano, tomen conciencia de que el trabajo es individual, es mirando desde adentro hacia afuera, y vamos a unirnos todos como humanidad para poder lograr estos cambios que se avecinan. ¿Tú qué opinas? Estoy totalmente de acuerdo. Mira, acabas de decir algo muy bonito. Tenemos que unirnos como humanidad. Si pensamos en nuestros amigos japoneses, cómo se les ha visto como una sociedad unida, ¿no? Más allá de Neptuno o no, en este sentido de los japoneses, ahí hay una lección para todos nosotros. No podemos seguir cada quien jalando para su carreta, para su dirección, porque así no funcionan las cosas. Entonces, tenemos que buscar una mayor integración, un mayor trabajo de dentro hacia afuera. Y también no debemos de olvidar, porque hemos hablado de las manifestaciones mundanas y de las manifestaciones espirituales, que Neptuno también tiene que ver con el arte, tiene que ver con las realidades alternas, digamos. Las realidades alternas no solamente es lo psíquico, sino también es todo lo artístico. Entonces, en estos años debemos de esperar nuevas formas artísticas, nuevas corrientes literarias, pictóricas, escultóricas. Seguramente el arte va a avanzar, va a presentarnos cosas insospechadas en los próximos años. Eso que dices es padrísimo, va a ser una especie como de renacimiento, ¿no? Está fantástico, sí, sin duda. Uy, fantástico. ¿Cómo ves, Erika? Yo quiero mandarle saludos al baterista, los corté, perdón, horrible. De Yellow Skies, que anda por ahí. Muchos, muchos saludos. Dice que es Géminis. Un tip para que triunfara, para que triunfara con la música. Hola también a Hernández de Ecuador. Él nos manda saludos y consejos para Sagitario. Y por ahí también nos está escuchando María Antonieta. Tony, una queridísima amiga, que se le pasó el horóscopo de Aries. Luego que baje el podcast. No hay problema. Lo pueden consultar en el horóscopo de la semana, lo pueden consultar en www.kittybrachoblogspot.com. Ahí está allá arriba el horóscopo de la semana. Y por supuesto, yo quisiera invitar a mi querido José Antonio que nos escriba algo leve, aunque sea pequeño, Muchísimo gusto. Con ese talento y ese gusto tan particular tuyo, para que lo puedan disfrutar todos acerca de lo que es Neptuno en Piscis. Claro que este, sí. Para ponerlo ahí, además del podcast que va a haber del programa, pues ponerlo ahí en el blog y que todo el mundo lo pueda leer. Para nuestro amigo que Géminis, que está pidiendo un consejo, le recordamos que el mito de los gemelos, Casto y Pólux, uno de los gemelos muere y el otro gemelo logra conseguir el permiso, pues, para visitarlo de vez en cuando al Hades, es decir, al mundo de lo que llamaríamos ahora el mundo del inconsciente, en fin. Entonces, el consejo para nuestro amigo Géminis es, más allá de todo el movimiento, date tiempo para estar un rato contigo mismo y profundizar en lo que tienes más adentro, más escondido, más profundo, y seguramente esa será una fuente de creatividad extraordinaria y de crecimiento personal. Además, mi querido Géminis, acuérdate que este Neptunito también te ayuda, porque va a exaltar tu creatividad, y si tú te dedicas a la música, que además es lo tuyo, comunicar, informar, transmitir, a través de la música, de las emociones, de la palabra oral o escrita, esa es la misión de todos los Géminis. Entonces, bueno, pues casi te puedo decir que empiezas una etapa de mucha creatividad que yo espero que te lleve y te coloque en el lugar donde tú te has soñado. Bueno, y para Sagitario, ¿qué le dirías? Bueno, ¿algún buen consejo para un Sagitario? El planeta regente de Sagitario es Júpiter, y Júpiter, la lección que nos da es que debemos de tener confianza en nosotros mismos y optimismo en que si hacemos día con día las cosas que nos corresponden, vamos a llegar al espacio que está destinado para nosotros con las personas que nos corresponden. Entonces hay que tener confianza, hay que tener fe, no hay que doblarse ante las adversidades, porque finalmente si hacemos la tarea vamos a llegar al espacio que nos corresponde. Así es, además, mi querido Sagitario, lo único que te aconsejaría es aguas con ese Neptuno, porque a ti te encanta caer en excesos. Así es de que el juego, el alcohol, todas estas cosas. Acuérdense que Sagitario está representado mitad hombre, que lanza sus flechas hacia los más altos ideales, pero a la otra es animal, entonces, bueno, se deja arrastrar a veces por sus pasiones. Entonces tú tira la flecha, pero no la pierdas, porque luego el Sagitario avienta la flecha muy alto, pero se va entreteniendo y se va parando en todas las cantinas, saludando a los cuates, va con el Twitter acá y la BlackBerry, contestando el teléfono y riéndose. Y sí, qué bueno, es tu misión reír para todos nosotros, pero no pierdas de vista hacia dónde lanzaste esa flecha. Un comentario más para nuestro amigo Sagitario, para todos los Sagitarios que nos escuchan o que tienen el ascendente, en fin. José Saramago tiene un libro de cuentos que se llama Casi un objeto, está publicado en Alfaguara, y ahí hay un cuento extraordinario sobre un centauro, y ese cuento representa perfectamente el mito de los Sagitarios. O sea, es un libro que se localiza, se puede encontrar en toda América Latina, así es que a nuestro amigo en Ecuador seguramente lo va a poder conseguir y leo por allá, Casi un objeto, de José Saramago. Así es, y bueno, ya que estamos en la hora de los spots, acuérdense que si ustedes quieren introducirse a este magnífico mundo maravilloso, misterioso de lo que es la astrología, les recomiendo, todavía hay en venta ejemplares del libro Conócete a través de la astrología, autora Kitty Bracho, la editorial es Diana. Y si nos están oyendo de fuera de México, lo pueden conseguir en Amazon, así es de que no se preocupen, lo pueden conseguir, se los van a mandar, lo pueden pedir por internet. Así es de que, bueno, ya saben, esto es para que comencemos a hablar del mismo idioma, porque vamos a tener programas interesantísimos. ¿O no es así, Erika? Así es, la próxima semana no recuerdo quién va a estar, pero bueno. Va a estar Alan Loranca. Ah, y con la carta natal. Me los voy a llevar de la mano, así es de que los que quieran saber, aquí nos oyen mucho hablar y nos van a oír mucho hablar acerca de la carta natal, de las casas, de las divisiones astrológicas, pero bueno, entonces la próxima semana les vamos a explicar a través de nuestro invitado que va a ser Alan Loranca, que además es un conductor, astrólogo, además está muy metido en las cuestiones de meditación y cuestiones espirituales y alternativas que van a estar muy de moda ahora. Bueno, les voy a explicar qué es una carta astral, para qué sirve, qué podemos ver en ella, qué nos puede decir y cómo funciona. Así es de que ya saben que aquí vamos a estar el próximo lunes de 4 a 5 de la tarde con Alan Loranca. Y bueno, pues agradecerle muchísimo a José Antonio. Muchas gracias a ustedes y a todo el auditorio. Nuestro primer invitado oficial en astrosenda.com, que espero que esta semana finalmente tengamos la página. Y bueno, gracias, gracias. Muchas gracias a todos. Al contrario, ha sido un honor. Y bueno, vamos a decir, ¿tu libro cómo se llama? Letras en la Astrología, Editorial Tebacota. Ok, y además, yo sé que tú das clases. Sí, doy clases, pero también quiero hacer un anuncio. Dentro de muy poco tiempo, el libro que escribí junto con Luis Lesur, que se llama Lo que ignorabas de los signos y su clave mitológica, estará publicado por Editorial Samsara. Por supuesto, en el momento en el que salga. Pero tienes que venir a presentarlo, pero lo anunciamos porque al mismo tiempo también es el libro, pero también es un homenaje a nuestro querido amigo y mi maestro, Luis Lesur. Claro que sí, por supuesto. Y esperamos que no sea la última vez que vienes. ¿Tienes algún correo electrónico? Sí. Dinos de qué das clases. Doy clases de astrología y por supuesto. ¿Y Tai Chi también? Hay clases de Tai Chi en mi casa que da el hijo del gran maestro Efrén Hernández, el mejor amigo de Juan Rulfo. Y también doy un taller literario. Mi correo es jalugogprodigy.net.mx. No, lo repites, por favor. Sí, como no, es jalugog@prodigy.net.mx, José Antonio Lugo. Sería un placer establecer una comunicación con ustedes. Me parece perfecto. Y bueno, con esta entradita de Neptuno en Piscis, ya saben que yo ando preocupada por las adicciones, así es de que pronto haremos algunos programas más sobre adicciones, que yo creo que el pasado fue de bastante... pues muy ilustrador para los que a lo mejor saben si tienen o no tienen el problema. Y nos despedimos de ustedes. Por supuesto, no se despeguen porque viene el programa más divertido, que es Monday Club, de todos los lunes, por supuesto con Lorna y con Ángel. Erika. Pues muchas gracias, Kitty. Gracias a todos nuestros amigos que nos escuchan por allá en el radio. Y nos vemos la próxima semana. Gracias, José Antonio. Gracias a ustedes. Gracias. No te vayas. No te vayas. Que como estrella fugaz, regresamos en un momento. Continuamos en Astrosenda. Abróchense los cinturones. Continuamos en Astrosenda. Abróchense los cinturones. Y bueno, pues yo creí que ya nos íbamos, mi querida Erika. Ese fue o Mercurio retrógrado o Neptuno, que ya anda haciendo de las suyas. O las dos juntas, más bien, ¿no? Las dos juntas. Además, había alguna fuera de curso hoy también. Entonces, bueno, para los que están escuchando y no sepan qué es Mercurio retrógrado, qué es Luna fuera de curso, qué hacer y qué no hacer, bueno, ahí tengo artículos en el blog, ya saben, www.kittybrachoblogspot.com. También a mis amigos tuiteros les mando a todos un beso. Síganos en Twitter, ahí estamos dando diariamente nuestras recomendaciones de lo que es la astrología cotidiana, o sea, tomamos en cuenta las fases lunares, tomamos en cuenta el tránsito de la luna en los signos, tomamos en cuenta también factores como pues Mercurio retrógrado, la luna fuera de curso, que nos ayudan en la toma de decisiones diarias y a fluir con la energía de los astros. Bueno, pues hay que fluir, ¿no? Yo creo que sí se trata de fluir. Hay que ser más prácticos que astrológicos a veces, y si tienen que firmar un contrato, pues bueno. Nada más, la única recomendación es, pues revísenlo con calma y paciencia, porque generalmente los contratos con Mercurio, firmados con Mercurio retrógrado, generalmente traen errores. Y bueno, si pueden replantear la firma de un segundo contrato después de Mercurio retrógrado, seguramente van a ver que salen cosas a la luz que desde un principio podrían haber planteado, o se mueven, hay algunos cambios. Y bueno, pues no dejen de firmar si tienen que firmar, y si lo pueden posponer, hasta el 23 de abril sale, ¿no? Mercurio retrógrado. Sí, corrijo, dije 28, ese es otro mercuriazo. de retrógrado. Les voy a platicar, ya les platiqué mi anécdota, ¿verdad? En diciembre estaba Mercurio retrógrado, entonces tenía yo una entrevista de radio. Entonces, muy temprano, a las 8 de la mañana. No, claro, no, esa no era con la que levanté, iba a balconear a Kitty. Me levanté, me bañé, me arreglé, toda linda, toda preciosa. Llegué puntualísima a la cita a Radio Fórmula. Solamente que la cita era en Grupo Asir. Entonces, bueno, pero ese tipo de cosas me pasan generalmente. Ah, no, yo te iba a balconear con el asunto de la... ¿De Giovanita? De banda, seguramente. ¿Tú no fuiste con Giovanita? Esta vez no fui. Bueno, y de pronto me dice Kitty, oye, ¿me acompañas? Y yo le dije, ¿sabes qué? Estoy full de chamba, pero pues mucha suerte. Ahí te echo la bendición, ¿no? Y al día siguiente, eso fue un jueves. El viernes siguiente o el sábado siguiente me va llegando la invitación de Giovanita y yo dije, Dios, esta pobre sí se ha de haber ido ayer. Pues sí, agarré mi coche, llegué. Me bajé, pregunté dónde era el evento de los 50 años de celebración de Giovanita. Y lo que pasa es que se me hizo 8 días temprano, ¿no? Bueno, por lo menos fue temprano y no tarde. No, en un blind date, y eso me lo recordó mi hija en el Facebook hace poco. Me dice, ay mamá, en un blind date que tú tenías, te fuiste a un evento donde iba a cantar Pedrito Fernández, dice, y llegaste 8 días de antes. 8 días antes. Dice, pero lo que no puedes creer es que era con un blind date. Entonces, Sí llegó el blind date. Bueno, el blind date, bueno, me acompañó al día siguiente y ya de haber dicho, esta está re loca, ya no le vuelvo a hablar. Debo confesar que ya no me volvió a hablar el blind date. Pero bueno, ya saben, los esperamos aquí en Astrosenda. Dentro de 8 días tenemos a Alan Loranca. Vamos a explicar detalladamente qué es la carta astral, cómo se conforma, para qué nos sirve y qué respuestas nos puede dar y cómo utilizarla como una herramienta de autoconocimiento. Ya saben, próximo lunes, 4 de la tarde, Astrosenda. Y bueno, pues otra vez nos despedimos. Le agradezco muchísimo a José Antonio que esté con nosotros. Un gran saludo a todos los que nos escuchan. Y bueno, pues nos vemos dentro de 8 días acá con Alan Loranca. Tengan cuidado, ya salgan temprano, porque acuérdense que hay también muchos retrasos con este mercuriazo. ¡Yeah! Esperamos el próximo lunes a las 4 de la tarde, donde tenemos una cita para continuar este gran viaje de sabiduría cósmica. Yo soy Erika. Y yo soy Kitty. Y deseamos que vibres en armonía con el universo. Hasta la próxima. Tu radio online. Transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos.